larga vida. Tú que me has maltratado tanto, yo que te he pagado tan caro, a mí me quieres el llorar. Y no, y no, y no, y no, y no, amarga vida. Tú que me has maltratado tanto, yo que te he pagado con llanto, a mí me quieres el llorar. Y no, y no, y no, y no, y no. Amiga, me tuve que parar debajo de la sombra a ver lo que es tener o no tener, lo que es ganar y perder, lo que es matarse a los amigos por poder. A mi vida, a mí, que te he demostrado de que estoy hecho y que le he puesto el pecho a todo lo que me han soltado. A mí no, vida. A mí me da cosas lindas, a mí me da cariño, a mí me da mis niños, a mí me da mi isla, a mí me da Puerto Rico. Bueno, a mí no me venga con cuentos, ni con sueños violentos, que yo soy negro puesto para lo mío, orgulloso de mi caserío y de quien soy, por eso estoy donde estoy. Amarga vida, tú que me has maltratado tanto, yo que te he pagado con llanto, a mí tú no me vas a matar, no, no, no, no, no, no. Amarga vida, tú que me has hecho tanto daño, yo que te he pagado con llanto, a mí me quieres tú matar. Y no, y no, y no, a mí que he corrido por todas las calles de ese caserío cuando un loco se ha metido a tratar de hacerse dueño de lo mío. Tú estás loca, vida.